lo alto de la pirámide nos vigilan. El ojo de Horus a la humanidad acecha. Conspiran en las sombras, nuestros males planifican. Dar caza a los inmigrantes de que se prenda la mecha. Desde lo alto de la pirámide nos vigilan. El ojo de Horus a la humanidad acecha. Conspiran en las sombras, nuestros males planifican. Dar caza a los inmigrantes de que se prenda la mecha. Acabar con estos psicópatas que nos quieren controlar. Somos autómatas para sus riquezas aumentar. Hay sociedades secretas, castos están vinculadas. Su cerebro está en Roma planificando cosas malvadas. Skull and Boss, Bohemian Club, Club Bilderberg y los Serrainer son algunas de ellas, una monos y prendámosles fire. Siguen una línea de sangre basada en la hermandad babilónica. El mundo caerá en el hambre si no destruimos su perversa lógica. Abundan complots y turbias conspiraciones. Hombres de traje mueven los hilos en convenciones. Crean instituciones políticas, económicas y religiosas. Cavan nuestras fosas, encubren sus nefastas acciones. Se dice que algo ocurre en Washington bajo el Capitolio. Algo perpetrado por el mal es algo obvio. Un exmiembro les acusó de ser culpables del SIDA. Una pandemia que destruyó demasiadas vidas. En el Vaticano se celebran ceremonias secretas. Torturas discretas, es valispuso a estos tiranos. Voy a intentar librar al mundo de esta dictadura del mal. Destruir este desorden mundial y darles mi pena capital. Quieren crear un nuevo orden mundial y reducir la población. Su ataque puede ser letal si no hay una sublevación. Veo el mal que nos controla, sería bueno una sedición. Porque el único que están creando es una división. Desde lo alto de la pirámide nos vigilan. El ojo de Horus a la humanidad acecha. Conspiran en las sombras, nuestros males planifican. Dar caza a los inmigrantes de que se prenda la mecha. Desde lo alto de la pirámide nos vigilan. El ojo de Horus a la humanidad acecha. Conspiran en las sombras, nuestros males planifican. Dar caza a los inmigrantes de que se prenda la mecha. Entrenan soldados para controlarnos y funciona su plan. No debemos dejar que funcione, formemos un clan. Han creado un colapso, sabes, esto está sucediendo. La mayoría de la población en bancarrota y tú obedeciendo. ¿Cuánto quedará para que pongan la ley marcial? El caos imperará, nuestra libertad verá su final. Activan el control de masas, algo que ya hace la NSA. Monitorizando nuestros mensajes con impunidad. No creo monarcas, llevan sangre reptiliana. Su maldad se extiende como pederastas con sotana. El humo de los coches es más letal que el Winston. Y el silencio sobre ovnis en la presidencia Clinton. Realeza británica, Illuminati en United Kingdom. Y yo defiendo libertades igual que hizo John Milton. Si hay un gobierno mundial, habría una economía global. Sería dinero electrónico como el PayPal. Suprimen la libertad de expresión, quieren su pensamiento ideal. Quien vaya en contra se le recluirá a modo de bozal. Con el programa Monarchs buscan tener control mental sobre las masas, creando obediencia total. Contacto con alienígenas ocultado a la civilización. Comparten tecnologías clasificadas en formación. Altos cargos políticos practican pedofilia. Niños desaparecidos, me duele esta porquería. Desde lo alto de la pirámide nos vigilan. El ojo de Horus a la humanidad acecha. Conspiran en las sombras, nuestros males planifican. Dar caza a los inmigrantes de que se prenda la mecha. Desde lo alto de la pirámide nos vigilan. El ojo de Horus a la humanidad acecha. Conspiran en las sombras, nuestros males planifican. Dar caza a los inmigrantes de que se prenda la mecha.